Este podcast nace en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Román, departamento San Javier. Más precisamente en el ISPI 4027 Inmaculada Concepción, en el profesorado de Educación Secundaria en Historia. La carrera es cursada por alumnos provenientes de las localidades de Román y Alejandra. Si pasas por estos pagos, seguro vas a aprender que los que pisan mi tierra sueñan siempre con volver. Hola, hola, bienvenidos a Atrapando Memorias. Los invitamos a realizar un viaje a través del tiempo, a través de las calles de Alejandra y Román. Dicen que la memoria es frágil, que con el transcurso del tiempo se borra, se disuelve como huellas en el agua, pero en Román y Alejandra la memoria se atrapa. El alma de un pueblo se puede encontrar en sus monumentos, en sus oficios o en las manos de su gente. ¿Se imaginan cómo sería la vida de un bombero o de un ladrillero? ¿O cómo se preparaba una partera para recibir una nueva vida? A través de una serie de entrevistas, tuvimos el privilegio de conversar con quienes vivieron y pudieron realizar oficios y monumentos que marcaron nuestro pasado y nos representan lo que hoy somos. Sí. Son algunos testimonios que nos conectan al pasado. Son el hilo que permiten que hoy los atrapemos en nuestra memoria. Y se lo vamos a compartir. También es importante que señalemos que si algo nos caracteriza es la solidaridad. Una gran muestra de la solidaridad y la vocación de construir comunidad quedó reflejada en la entrevista a los bomberos de Alejandra. Los escuchamos. Bueno, la primera pregunta que nosotros queremos hacer es, ¿cuál fue la inspiración o motivación detrás de la creación de la institución, en este caso los bomberos? Perfecto, buena pregunta. Mira, año 1994, más o menos, sí. Yo estaba de jefe de la policía de Alejandra y ya había estado viviendo en ciudades vecinas y veía cómo trabajaban mancomunadamente bomberos con policía, y aquí no existía la asociación de bomberos. Y además me daba cuenta que era una necesidad, y me daba cuenta que nosotros desde la policía ya no podíamos cumplir con cuando se daban accidentes de cierta consideración en la ruta 1, que empezaba a tomar relevancia, empezaba a ser más transitada y ocurrían más accidentes, y de policías de aquí del pueblo éramos muy poquito, 3 o 4 nada más. Entonces cuando ocurrió un incidente salíamos a buscar y no teníamos quien nos ayude. Por eso comencé a pensar en un grupo bomberil para trabajar en grupo junto con la policía. Ese fue el motivo en realidad. Así que mandé notas, me puse a pensar, a recorrer mentalmente el pueblo y dije, bueno, ¿quiénes podían ser que se adhieran a esta idea media alocada en esa época? Crear una asociación de bomberos en aquel entonces no era ni pensado aquí. Y tomé un grupo de muchachos en aquel entonces, que no los voy a nombrar, pero bueno, tengo gran afecto hacia todos ellos, pero dentro de los principales, que sin ellos no hubiese podido ser posible, es Eduardo Sosa, Hugo Benvenu, Remigio Blanche, Hugo Aranda, éramos un grupo de 15, 20 personas que me llamó ponderablemente la atención el hecho de que todos se prendieron cuando recibieron la nota de invitación a una reunión que la organicé en la comisaría local con ese fin, y todos accedieron, y bueno, fue una reunión muy, muy fructífera, cada cual puso su punto de vista y todos estaban de acuerdo en realizar esta asociación, así que ahí comenzamos. Luego ya vinieron las reuniones, porque era todo informal, tratando de darle forma a una comisión. Lo teníamos al doctor Guido Tour, que nos ayudaba también, que en ese entonces era presidente de la comuna, para ir dándole forma a esto, que no era fácil iniciar de cero una comisión y no teníamos por ahí la sapiencia que tienen hoy ustedes o la facilidad que les da el Google. En aquel entonces había que andar preguntando, llamando por teléfono a las asociaciones vecinas a ver quién nos daba una mano, cómo se formaba, y así fue que iniciamos y se formó la primer comisión, que resulté electo presidente y esa es la base. ¿Cuáles fueron los desafíos más significativos que enfrentaron durante la fase de fundación? Te puedo decir que lo más significativo era la carencia de fondos por ahí, porque para todo hoy en día lamentablemente se necesita dinero para moverte, para ir dándole forma de comprar uniformes, de realizar un estatuto, todo significaba gasto, costos, y nosotros no teníamos absolutamente nada, así que de nuestros bolsillos poníamos alguna monedita cada uno y se iba avanzando en ese aspecto, pero fueron muchas las dificultades que se pasó. Ya muy bueno porque me respondió, porque teníamos una pregunta que era cómo se financió inicialmente la institución y cómo se mantuvo durante los primeros años. O sea, se beneficiaron. Luego comenzamos con pequeñas rifas que alguien ponía. La primera, no sé, era un reel y un cordero, ni recuerdo bien, pero unos premios así insignificantes, pero bueno, salíamos a poner la cara cada uno, a vender un numerito, y la sociedad debía confiar en nosotros, que no éramos nada, simplemente teníamos un nombre como habitantes de este pueblo, nada más, y debían decir, sí, toma, yo deposito mi moneda para ayudarlos en esta iniciativa, en esta inquietud que tienen, y fue desde el principio, en ese aspecto, nos respondió muy bien la comunidad. O sea que a usted, una vez que se conformaron, que hacían el beneficio, ¿sumaron a más gente para trabajar con usted? O sea, familiares y amigos, o todo ustedes, todo. No, se fue sumando gente, sí, porque había que, aparte de lo que yo te nombré en principio, era el cuerpo activo, y empezó a funcionar como tal, como con un cuerpo activo. Luego se formó la asociación, donde ahí la mayoría fueron familiares nuestros que eran los que realmente confiaban en nosotros y estuvieron esposas y demás en el grupo de la asociación. La otra pregunta que le quería hacer es si ha habido momentos críticos en la institución donde tuvo riesgo o se enfrentó a desafíos así importantes, así, bueno, por ahí veo que es como cuando uno empieza decir, pucha, ¿en qué me metí? Había sido que no era tan fácil o planteos así que sí. Ya estamos en el baile, tenemos que continuar, como quien dice. Sí. En este momento te puedo decir que momentos críticos como de pensar de abandonar el barco, no, nunca lo hubo, pero fundamentalmente porque el grupo así lo requería. Había un grupo humano de excelencia, nos llevábamos muy bien, y entonces por ahí cuando, si uno estaba decaído, el otro te daba ánimo y bueno, vamos para adelante, y siempre se avanzaba, así que momentos críticos como que la institución corra peligro, te diría que no. Hubo dificultades, sí, en muchos momentos. Recuerdo cuando inicié el trámite para la obra social de porque había muchos del grupo que no tenían obra social y estaban poniendo así toda su voluntad, su entusiasmo, sus ganas, y bueno, eso fue algo que me llevó mucho tiempo, pero se logró sacarlo, así que ya en sus inicios logré que tengan, los que no tenían obra social, que bueno, tengan la obra social de la provincia, que para bomberos recién se daban en esos momentos. El espacio físico y todo el equipamiento en esa época, ¿cómo fue adquirirlo? ¿Fue fácil? ¿Fue complejo? Espacio físico nos prestó un vecino una habitación grande allá por calle Ángel Uribe. Ahí comenzamos a funcionar las reuniones. Estuvimos varios años en ese lugar, sin costo, por supuesto. Espacio físico, ¿y qué más me preguntaba? ¿Y el equipamiento? Y el equipamiento, sí. Bueno, eso era todo un problema, porque queríamos tener, y ya empezábamos ir a reuniones en otros lugares, veíamos que todos estaban con sus uniformes de fajina, de gala y demás, y bueno, también los queríamos tener nosotros, así que bueno, fue todo un sacrificio hacer beneficio para ir comprándonoslo, y bueno, elementos, las primeras mochilas fumigadoras, montón de cosas que uno ahora, pasaron tantos años y lo recuerda con cierta nostalgia, porque era todo un desafío, pero se lo hacía con ganas, y bueno, nos queda un grato recuerdo de haber logrado ese inicio, y veo con mucha alegría como hoy eso se mantiene, como hoy a través del tiempo tenemos una asociación de excelencia, y bueno, es otra cosa, porque hay cierta ayuda del Estado. Ahora sé que reciben subsidios y demás, pero en aquel entonces no venía ningún dinerillo de nadie. Eso había que hacerlo con el sacrificio de cada uno de los integrantes del cuerpo activo y de la comisión directiva. Teníamos las fiestas del río por ahí que nos daban, y bueno, nos la bancábamos. Ahí pedíamos colaboración de otros vecinos de la comunidad para nos turnábamos, porque todos tenían sus trabajos. Y bueno, había que ir a atender las entradas, el buffet y demás, y al otro día había que estar trabajando en el taller, en la sodería, en lo que fuere, así que era todo un sacrificio, pero se lo hizo con mucho entusiasmo. Yo averiguando y preguntando por ahí algunas cuestiones, nos contaban, por ejemplo, que cómo fue con el tema del camión, que es lo principal de una dotación de bomberos. ¿Cómo fue? Es un camión, una pena que no quedó como reliquia ese camión aquí en Alejandra. Sí, yo no te sé decir en qué año fue, 98 habrá sido. Era un camión muy viejito que dejaba ya de usarlo la Asociación de San Javier, y nos lo vendió en un precio acomodado, y, y en algunas cuotas, y bueno, entonces, a hacer por ahí, se apagaba algún incendio de campo, que íbamos, se ponía los autos propios, eso, sí, sí, eso se ponía, los autos y el combustible, no, por eso hay, antes era mucho así, de poner de tu bolsillo para una institución, ¿no? Hoy en día se han facilitado las cosas en cuanto a que el Estado ayuda a las comisiones. En aquel entonces no había. Entonces, el que tenía ponía su camioneta y su gasoil, eso sí, corría por cuenta del dueño de la camioneta. Eso era de los bomberos, particular del sacrificio de su trabajo, que se lo podía haber volcado a su familia y lo volcaba a bomberos voluntarios. Así que bueno, en los inicios íbamos en los autos de particulares nuestros. Y lo del camión, sí. Te quería decir que se iba por ahí a algún incendio de campo, se lograba el objetivo, se lo apagaba y luego había algunos productores que regalaban una vaca, por ejemplo, y eso se hacía un asado con cuero. Néstor Capelo era el encargado de esas cosas, que era del cuerpo activo también. Y con eso se hacía beneficio, y bueno, se habrá hecho varios beneficios de estas ventas de asado con cuero, de animales vacunos, y se logró comprar el camioncito. Después esa Ford que todavía veo, que creo que ahora la tiene Mansur, esa Ford roja, eso yo consigo, bueno, me había hecho amigo del secretario de la dirección. ¿Cómo se llamaba en esa época? Pero era protección civil de la provincia, una cosa así. Y él me dice, acá en Coronda, dice, tengo un vehículo en desuso, una Ford, creo que era 70 y pico, era, que si les interesa, la provincia se la da. Y bueno, sin ver el estado, cómo estaba, nada. Se le aceptó y trajimos la Ford, pero completamente deshecha, abandonada de hacía años, y eso en el taller de Eduardo, con todos sus colaboradores, se remangaron y la pusieron en marcha, un logro importante. Y bueno, eso es el primer móvil también, el camioncito ese viejo y esta camioneta. Esos eran los primeros móviles, pero, repito, eran muy, muy viejitos y había que tenerle mucha paciencia, se andaba muy, muy lento, pero bueno, eso es. ¿Cómo era en ese momento? O sea, ¿cualquier persona podía integrar el cuerpo, o sea, ya bomberos, o había que hacer alguna capacitación, o había algo que... ¿Cómo era en ese momento ser bombero? ¿Cómo? Se inicia con el grupo ese que yo te digo que había invitado, y bueno, todos los que invitaron, todos somos, aquí todos somos bomberos, pero bueno, ya tenía contacto con... en especial con Juan Manuel Fuch de Román, que era el presidente y jefe del cuerpo activo de bomberos de Román de aquel entonces, y él nos dictó un curso para todo este grupo. Él estaba autorizado por la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Así que asistimos, íbamos normalmente en una combi que tenía Eduardo Sosa, una combi chiquitita, ahí íbamos las 12 personas que integrábamos, y a la noche, por supuesto, después que cada cual salía de su trabajo, íbamos a recibir las instrucciones, el curso, no sé cuántos meses habrá sido, y bueno, ahí sí salimos los primeros con título de bomberos voluntarios. empezaron también nuestros hijos, que eran chiquitos, estaba Cristian Gran, Luis Sosa, por darte, pero había un grupo de jovencitos que también se quería prender, veía el entusiasmo de los padres y también se anotaban y bueno, tenían su uniforme también para, me acuerdo cómo se llamaba lo de, no iban a los siniestros, por supuesto, pero estaba el grupo de juveniles, no sé cómo habrá sido, pero tenía un grupo de niños o jóvenes. La participación de otras instituciones cuando empezaron a conformarse, ¿cómo fue el trabajo? ¿Fueron apoyados en ese momento? ¿Hubo apoyo de la comunidad en sí? Sí. De la comunidad totalmente, si no, no sería lo que es hoy Bomberos. Un apoyo rotundo fue siempre. Hacíamos el típico, quedó en la historia, el chancho móvil, que hoy nos agarra la romatología de la mente presa, que si lo, claro, se armó con una camioneta, cinchábamos un carrito que se lo había diseñado para ese fin, donde se estaba, era todo riesgoso, porque eso podía llevar fuego a la camioneta, bueno, se cinchaba el carrito con fuego atrás y se iba haciendo el lechón asado y se recorría todo el pueblo, diagramábamos por qué calles íbamos a ir y bueno, todos uniformados, salíamos a vender numeritos y se recaudaba un buen fondo y con eso se iba para adelante y alcanzaba para comprar matafuegos y cosas imprescindibles que se necesitaban. En las instituciones de afuera también, claro que colaboraron, siempre estuvieron predispuestas, no era mucho lo que podían hacer, pero nos dieron pie como para decir, ah, bueno, ustedes son una institución más de la localidad. ¿Qué consejos o lecciones aprendidas podría compartir con otras personas interesadas en fundar otra institución? O sea, ya sea como bombero o alguna otra institución que estén queriendo fundar o formar y... Y solamente, bueno, te puedo decir que tener la convicción, la fuerza, la voluntad, las ganas, el entusiasmo, simplemente esas palabras que serían lo necesario, porque, bueno, por detrás hay toda una cuestión legal que habría que entrar a mirar qué es lo que se va a hacer y cómo legalizar esa nueva institución o futura institución. Pero si uno tiene ganas y fuerza, voluntad, entusiasmo, le pone trabajo y lo va a lograr como lo logramos nosotros en aquel entonces. ¿Cómo ha sido el impacto personal de estar involucrado en la fundación y en el desarrollo en sí de la institución? Simplemente de satisfacción de poder hoy mirar para atrás y decir, bueno, yo estuve en los inicios de esta institución que hoy es algo muy fuerte en el pueblo, muy respetada, muy querida y que está para el bien común. Así que para mí es una enorme satisfacción de haber sido partícipe desde el inicio de Bomberos Voluntarios de Alejandra. Bueno, Jorge, queríamos agradecerle por su tiempito. Sabemos que es una persona que, a pesar de que ya no cumple la función de estar trabajando en la parte activa, pero tiene su actividad personal privada también y bueno, que hoy ya se ha hecho un lugarcito para nosotros. Aprovechando también que nosotros hoy por el Día del Estudiante tenemos un espacio, bueno, porque claro. Si no ya estaríamos yendo a Román. Y tratamos de coordinar para estar hoy y completar este trabajo, así que le queremos agradecer de nuestra parte, muchísimas gracias, muy amable por sabemos que ya entre un rato se va a su actividad otra vez, sí. Así que queríamos agradecerle por brindarnos su tiempo. No, al contrario, agradecido soy yo de que nos recuerden aún, bueno, por ahí nos hace bien y bueno, y si a ustedes les sirve de algo, pero bienvenido sea. Escuchar estas voces es un recordatorio